Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos un fin de semana más. Tenemos en este espacio junto a nosotros a Cielito Dobronsky. Ella viene a enseñarnos a escuchar la voz de nuestro interior y a atender a la coherencia del corazón. Pues vamos a dar ya la bienvenida a nuestra especialista. Hola Cielito, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que a mí me apasiona, me encanta. A través de la voz interior, cómo conectar con el corazón. Muchísimas gracias. Pues encantados de recibirte, encantados de que estés aquí con nosotros. Siéntete como en tu casa. Y bueno, vamos a empezar un poquito, si te parece, conociéndote un poco, Cielito, y cómo llegas tú a este camino espiritual en el que te encuentras en este momento. Sí, cómo no. Fíjate que desde los 11 años yo era una persona muy sensible. Salía a... en las noches al jardín de mi casa a mirar hacia las estrellas y buscaba las respuestas a través de las estrellas. Con el paso del tiempo, con el estudio de energía, me di cuenta que lo que buscaba era la información a través de la estrella. ¿Por qué? Porque todo es información, todo es movimiento. Y luego, ya más adulta, estudié Reiki y Reiki angelical, pero había algo, Laura, que me faltaba. Mi alma decía algo falta. Y tuve la oportunidad de ir a un curso donde aprendí toda esta técnica de la coherencia del corazón, cómo conectar con el corazón. Y ahí empezó mi aprendizaje, mi entrenamiento. Lo volví a tomar también con otro profesor. Aparte de eso, soy trainer en programación neurolingüística, psicología holística, coaching, radiónica, bueno, un sinnúmero de técnicas, de metodologías. Pero me he dado cuenta a la hora que todo nos lleva al mismo camino, pero la base es escucha del corazón. Esa es la base para mí, desde mi experiencia como terapeuta, la base del comienzo del despertar y de la sanación de una persona. ¿Y por qué consideras o por qué has aprendido que es súper importante atender al corazón? ¿No? Es uno de los órganos principales, pero tiene cerebro y tiene coherencia. Entonces, sí. Me parece muy interesante que abordemos este tema y que a raíz de ahí ya vayamos un poco a interiorizar en esa voz que tenemos dentro de nosotros. Fíjate que el corazón, como tú dices, tiene sus propias neuronas, tiene sus propias también memorias. Y también emitimos un campo electromagnético, ¿verdad? Desde el cerebro y desde el corazón. El campo electromagnético del corazón es mayor al del cerebro. Interesantemente, ya HeartMath Institute lo está estudiando toda esta interconexión de nuestro corazón, porque el corazón, Laura, más allá del latido, hay una información para cada uno. Y esta es una información que ya la ciencia lo está estudiando. Y a través del corazón es donde nosotros podemos descubrir ¿qué debemos sanar? ¿Cómo lo debemos sanar? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la gente está entretenida, entrelazada en el entretenimiento. Entonces nos desconectamos de esa voz interior. Yo pienso, o desde mi punto de vista más humilde, por supuesto, si me lo permites, Cielito, pienso que en este sentido, ¿no? Como que las nuevas tecnologías nos afectan mucho, ¿no? A poder escucharnos. Hace un ratito de nada lo estaba pensando yo precisamente, ¿no? Que llegaba de un entrenamiento, me sentaba en el sofá y necesitaba tener algo, ¿no? Digamos como que entreteniendo mi cerebro en ese momento, pues un podcast, un vídeo, ¿no? Como que estuviera algo sonando. Y por un segundo he pensado, ¿y si ahora me quedo en silencio? ¿Qué pasaría si yo me quedo ahora a escuchar lo que tengo dentro en lugar de entretener a mi cuerpo, a mi alma, a mi cerebro, a mi ser con algo externo, ¿no? Con esa estimulación externa? Y pienso que las tecnologías en este sentido como que nos desconectan mucho, ¿no? De este punto, aunque nos conectan en otro sentido, pero de este punto tan interior, tan espiritual, nos hace precisamente eso, como desvincularnos, ¿no? De nuestra parte interior. Sí. Has tocado una de las métodos, o diría, de los caminos para escuchar el corazón, es precisamente el silencio. Y el silencio es ese puente. Ese puente donde te desconectas de lo externo, dejas de culpar de todo lo que te está sucediendo en el presente a lo externo, dejas de utilizar, como tú dices, los estímulos externos, ¿verdad? Para sentirnos mejor, para entretenernos, para conectarnos con el placer. Y el silencio, Laura, ¿el silencio qué hace? El silencio te lleva a una conciencia interna y empieza la persona a sentir quizá ciertas emociones que son incómodas. Y el ser humano le gusta alejarse de lo incómodo. Entonces prefieren no conectarse con ese silencio interior, porque en el silencio interior van a pasar dos cosas. Una, que te vas a dar cuenta de que tus pensamientos son repetitivos y que se están contando una historia que ni siquiera es real. Y entonces esas memorias están en nuestro cerebro por experiencias pasadas y de ahí nuestra percepción hacia la realidad que quizá es distorsionada. La otra es entrar en ese silencio conscientemente, aceptar, Laura, lo que tú estás pensando, lo que estamos pensando, dejar fluir esos pensamientos y conectar. Aquí viene el trabajo del corazón, porque el corazón te neutraliza, el corazón te estabiliza, el corazón te baja la ansiedad. Entonces, ¿cuál es la manera de conectar con el corazón, Laura? Físicamente, nos podemos conectar con el corazón desde aquí, desde la sien, puede ser desde la yugular, puede ser desde la muñeca, pero lo más fácil es ponerse la mano derecha y la mano izquierda y entrar en ese silencio conectado a ese pulso del corazón y preguntarte qué hay en cada latido y entrar. Y créeme, Laura, que he tenido pacientes, o no pacientes, consultantes, que han entrado con ansiedad y el momento que les hago que conecten con el corazón, con una respiración consciente, han bajado esa ansiedad, diría yo, en 3 a 5 minutos. Entonces, el silencio es muy, muy importante. Y elegir ese espacio, porque no elegimos. ¿Qué es lo que las personas generalmente dicen? No, es que no tengo tiempo, ¿sí? No, no, no pueden estar quietos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a esos estímulos. ¿Cómo podríamos o qué consejo podríamos dar, Fielito, para alinear un poco aquello que necesitamos con aquello que vivimos en el día a día? Porque son dos cosas muy diferentes. Es decir, a veces tomamos decisiones que no se alinean con esa coherencia del corazón nuestra propia. Sí, mira, has expresado un punto muy interesante, las decisiones. Las decisiones de las personas, Laura, generalmente son hechas en base a emociones que no están alineadas, como tú mencionas, son hechas a base de creencias. Entonces, número uno, yo diría, ¿en base a qué creencia estamos tomando una decisión? Desde lo más simple a lo más complejo, desde la elección de una carrera. ¿Por qué estudiaste lo que estás estudiando? ¿Porque tu mamá te dijo? ¿Porque tu abuelo es abogado? ¿Porque tu papá es médico? ¿Sí? Entonces, de aquí viene como la identificación de tu esencia. ¿Qué es lo que tu esencia desea realmente? Y la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es hacer lo que estás pensando, lo que estás diciendo y lo que estás sintiendo. Entonces, si el pensamiento, Laura, te crea una emoción y en base a esa emoción va a haber una actitud y en base a esas actitudes va a haber una decisión. Entonces, conocer en base a qué está esa persona haciendo decisiones. Generalmente son creencias limitantes, ¿no? También hay creencias que son muy positivas, por supuesto. Muy interesante que abordemos este tema, ¿no?, de la capacidad de decidir. Yo voy a entrar ahora en un jardín, ¿no?, que últimamente se está hablando mucho, que es el aprender a poner los límites, ¿no? Tú hablabas de las creencias limitantes que muchas veces nos hacen alejarnos de alguna forma de esa limitación o de aquello que nosotros queremos de verdad o hasta donde queremos llegar, ¿no?, sería la palabra. ¿Cómo podemos establecer esos límites, aprender a decir no, ¿no?, que eso lo tenemos muy en tendencia en este momento, el cómo aprender a decir no, a través de escucharnos a nosotros, de un trabajo de introspección que de verdad nos saque a relucir la autenticidad del ser, de aquello que somos de verdad? Primero habría que analizar por qué esa persona no puede decir no. Generalmente es la falta de aceptación. El baja autoestima, heridas de niño de no ser aceptado, ¿sí? El rechazo. Entonces, analizar primero en base a qué el no poder tomar esa decisión viene. Y una vez más llegamos a lo mismo, ¿no? Y llegamos generalmente a las heridas del niño, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomo límites? Ok, llevarlo a la conciencia. Y aquí, Laura, he visto la necesidad del acompañamiento, porque una persona que no tenga la experiencia de conectar con ese niño interior, conectar con su ser, creo que es bien importante tener las herramientas, ¿no? Pero la primera herramienta que yo te puedo dar en este momento es la conexión con tu corazón, ¿no? Conectarte con tu corazón y preguntar a tu corazón, ¿por qué no? Y te van a venir memorias, van a venir memorias, van a venir imágenes, porque el corazón es tan noble que te va a enseñar, te va a mostrar exactamente el origen desde la primera vez que no pudiste decir no. También pueden ser también que mamá no pudo decir que no, que mamá quizá pasó por ciertas situaciones donde no pudo poner límites. Entonces estamos repitiendo o estamos reparando también. Entonces aquí viene todo esto de las terapias holísticas, integrales, porque también me olvidé de mencionar, soy consteladora, entonces he hecho un compendio. Entonces de ahí viene eso. ¿Y qué pasa con las creencias? Muchas veces buscamos ciertas meditaciones, que las meditaciones son muy positivas, que nos dicen que afirmemos yo soy positiva, pero si no trabajamos la creencia desde la raíz, ¿qué es lo que va a pasar con esa afirmación? Esa afirmación va a ser un choque energético porque tu biosoftware no tiene la capacidad de memoria para reprogramar. Entonces aquí es muy importante la parte del cerebro de reprogramar. ¿Por qué? Porque fíjate que el cerebro responde a los deseos de tu corazón. Entonces, ese es nuestro origen. Entonces, realmente, ¿cuál es mi deseo? Hay personas que dicen, yo no sé por qué atraigo a la misma persona. Yo no sé por qué, en este caso que estamos hablando de límites, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esas creencias en nuestro biosoftware. Y mientras no reprogramemos, vamos a repetir o reparar esos hábitos de comportamiento. Estos hábitos de los que estamos comentando, ¿podrían venir también de un transgeneracional, es decir, de nuestros antepasados? ¿O es algo que nosotros vamos adquiriendo a medida que nos vamos forjando como personas adultas? Viene de los dos caminos, de transgeneracional y quizá a los 7 años no te des cuenta, pero ya cuando estás adulto ya vienen esos hábitos de comportamiento. Entonces pueden ser las dos. También pueden ser adquiridos por la sociedad, ¿verdad? Porque nos encerramos en una forma de pensar de que si soy médico o soy abogado, y entonces es la dualidad. Entonces nos entramos ya de adultos a ese camino de la dualidad, lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco. Entonces viene, lo más importante es tomar conciencia. Conciencia quiere decir estar en el presente. Y fíjate que presencia es estar presente en esencia. Entonces, a partir de esa presencia, podemos conectar desde el silencio con nuestro corazón para analizar y empezar a mirar. Es que el corazón es muy noble, Laura, muy noble. Yo les reto a las personas que se tomen un día ese pulso del corazón y piensen en una situación que quieren resolver. Y la información les va a llegar. Pues justamente quería pedirte si podíamos hacer aquí alguna pequeñita práctica en directo en este momento que podamos compartir, que podamos aplicar. A mí me gusta mucho siempre como pedir ejercicios fáciles, ¿no? Que en nuestra rutina tan, digamos, tan agotadora del día a día podamos tomarnos 5 o 10 minutos para parar, para conectar, para alinearnos con nosotros. Y que sea algo sencillo, ¿no? Que podamos tomarlo pues en un descanso en el trabajo, que podamos tomarlo pues como decíamos, en un paseo, ¿no? En cualquier momentito del día. Sí, cómo no. Así que les voy a pedir que con su intención conecten con ese corazón. Se van a poner su mano derecha en su corazón, su mano izquierda en su corazón. Si quieren, abren sus ojos o cierran sus ojos. Van a tomar una respiración muy profunda por la nariz y van a exhalar por la boca. Lo vamos a hacer 3 veces. 2 y 3. Muy bien. Ahora, mientras van respirando, se van a familiarizar con su pulso del corazón. Quizás sea la primera vez que lo escuchen. Quiero que se familiaricen con ese ritmo del corazón. Quizá vaya muy lento, muy rápido. Todo es perfecto. Muy bien. Ahora se van a imaginar que desde sus plantas de los pies salen unas raíces. Y esas raíces conectan con el centro de la tierra. Van a pedir al corazón que conecte con ese pulso del corazón. Pulso del corazón al pulso del corazón, del corazón, del corazón de la tierra a tu corazón. Muy bien. Mientras sigues respirando relajadamente, te voy a pedir que te imagines que desde tu cabeza viene una luz lumínica y vas a pedir que conecte con el centro del pulso del universo, lo que el universo sea para ti. Y con tu intención vas a traer esa información hacia tu corazón. Muy bien. Ahora vas a pedir a tu corazón qué es aquello que en el día de hoy te inquieta. ¿Qué te inquieta? Lo primero que te venga. Muy bien. Ahora aquello que te inquieta, hacia tu lado izquierdo, con los ojos cerrados, vas a dibujar un círculo del color que tú desees. Y vas a poner esa imagen de aquello que tú quieres solucionar. No cuestiones. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Dónde sientes esa emoción? Muy bien. Ahora al lado derecho, tu vista interna, vas a imaginarte que hay otro círculo. Y vas a pedir a tu corazón qué actitud, qué recurso necesitas para resolver o alinear esa situación. Lo primero que te venga. Si tuvieras ese recurso, ¿cómo sería? Muy bien. Ahora vas a mirar cómo esos dos círculos se van acercando lentamente y se van a intercalar. Y en ese espacio donde se intercala, vas a poner el aprendizaje y vas a preguntar a tu corazón, ¿para qué viví esta situación? Muy bien, vas a sentir quizá más ligera, más tranquila. Y ahora esos dos círculos se van a merger en uno. Y vas a cogerle ese círculo que allá ha fusionado y vas a cerrar tus manos. Y ese aprendizaje está aquí, en tus manos. Y lo vas a llevar a tu corazón. Vas a tomar una respiración profunda, vas a agradecer el momento y te pido que llegues al aquí a la hora a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces nos hemos guiado a través del corazón para identificar la situación. Número 2, para pedir a tu corazón qué recurso. Y número 3, el aprendizaje. Entonces lo hemos llevado a la conciencia. Y hemos utilizado también la geometría sagrada, que también nos ayuda, porque el cerebro aprende a través de imágenes, a través de colores, a través de geometría. Bueno, pues gracias, Cielito, por este ejercicio que nos has compartido y me encantaría conocer en comentarios qué han sentido, si lo ponen en práctica o si lo van haciendo de forma regular, cómo se van sintiendo, cuál va siendo la sensación que van tomando y van recibiendo. Y entonces ahí pues podemos tener eso en cuenta y también nuestra especialista puede leeros a todos. Pues Bella, estamos llegando a los últimos minutos de este encuentro, así que me encantaría que fueras tú la persona que pueda cerrar con un mensaje que quieras que sea, digamos, el broche de oro, ¿no?, para esta charla que nos has prestado. Gracias de verdad por estar en el espacio de Mindalia Televisión, por el interés de querer colaborar con nuestra organización. Y yo, como siempre, os recuerdo que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si podéis compartir este vídeo, dejadnos vuestros me gustas o vuestros comentarios, ayudáis un montón a que esta información consciente se expanda y llegue a cada vez más y más personas que puedan sumarse y conocer la coherencia del corazón y la voz interior. Gracias, Cielito Dobronsky. Te paso la palabra para que puedas despedir nuestra entrevista. Les invito a que en esta era que está tanto de moda, digamos, sube tu vibración. Y para subir esa vibración, para manifestar todo lo que tú deseas, la clave está en ti, la herramienta la tienes tú. Entonces, empieza a elegir conectar con tu corazón para conectar con tu esencia. Y a través de tu esencia vas a tener la verdad, porque la verdad para ti va a ser diferente a la verdad para mí. Pero tu verdad y ese es tu camino. Así como el pulso del corazón de cada persona es único, también tu misión es única. Así que siéntete que eres parte de todo este movimiento de, digamos, de evolución. Y vamos a evolucionar en espiral, ¿sí? Vamos a evolucionar en espiral, en movimiento. Así que, ¿qué nos pide el alma, Laura? Ese movimiento. Y el movimiento comienza con la sanación.